este lugar en el mundo, que como siempre te digo, está en Balcarce 420, a una cuadra y media de la mítica Casa Museo Olga Orozco, aquí en Toay. Esto es un privilegio, y un privilegio que sucedió de casualidad, no es que buscamos, ¿no? Yo siempre digo que el viento nos amontona, que esto del sin querer a veces está muy bueno. También, porque caímos acá hace 10 años porque un amigo nos cedió esta casa, ¿no? Sí. Y empezamos a armar nuestro cuento en un espacio que desconocíamos, como es Toay. No teníamos ni idea de que era Toay, como personas que vivimos en Santa Rosa todos los días y, bueno, el pueblo de al lado y nada más. En 10 años tuvimos que hacernos carne. El territorio, y bueno, el territorio tiene sus sus personajes. Sí, fundamos una radio, hicimos un almacén de acá a la esquina como nuestro, se fundió claro, el almacén, nos fundimos nosotros y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Uno de los personajes a los que te hago referencia, y es un personaje y es una persona, por supuesto, es Rosita Minardi, que está aquí sentada en nuestro estudio. ¿Cómo andas, Rosita? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno. En este lindo día, despidiendo el verano. Sí, despidiendo el verano. Y bueno, caminar por las calles de Toay es de verdad algo distinto. Yo siempre cuento que me gusta la plaza, me gusta el sonido de Toay, el andar, que es más pausado, y sí. Te mirás a la cara cuando andás acá en el centro, que es a la vuelta. Y además tiene algo Toay, que vos ves los edificios y te remonta a pensar. ¿Cómo fue cuando empezó todo? Claro. Esas calles anchas, esos edificios viejos. Imagínate cómo es para uno que mientras uno va caminando, va saludando, se va encontrando claro. Con gente, a pesar de que ahora hay mucha gente nueva. Uh-huh. Pero es inevitable también imaginar y pensar cómo era el Toay de entonces, ¿no? Uh-huh. Porque ahí quedan casas sí, y viejas sí. Fachadas de almacenes de ramos generales claro. Intactas. Y que se están recuperando, porque estamos sí. Viendo cómo hoy tienen otra sí. Vida, ¿no? Sí, algo que en Santa Rosa no sucede, no que está la tiran abajo a los dos segundos, ¿no? Pero pensaba en esto también de volver al Toay de antaño con Olga, ¿no? Cuando uno entra a la casa o entra en la obra de Olga Orozco, entra un Toay de antaño también, con sus personajes, sus calles, sus perfumes, sus médanos. Sí. Uh-huh. Mirá, justamente Agus estaba presente en la escuela en un proyecto que se llamó Atada a la Tierra, que lo hicimos como un proyecto colectivo y áulico, que recuperamos aquel Toay de 1920 a 1928, que coincidió con la infancia de Olga. Ajá. En Toay. ¿Y por qué se había ido? En realidad, investigamos también la historia de su familia. Claro. Su papá, Gugliotta, se fue por motivos económicos. Coincidió uh-huh. Con la gran crisis mundial. Claro. Él tenía aserraderos, ¿sí? Y se va. También había sido intendente, administrador escolar. Ah, había sido intendente. Había sido intendente. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Un personaje, uh-huh. ¿No? Controvertido también. Ajá. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué era controvertido? Y bueno. Era intendente. Era intendente. Era tipo no, no tiene nada que ver con la figura de Olga Orozco, claro. La cual yo amo. Claro, por eso. Claro, sí. Rosita es una histórica docente uh-huh. De primaria de aquí, sí, de, sí. De Toay, y una amante de Olga Orozco. Sí. Por eso está sentada acá en esta semana, sí, sí. Y porque además nos parece que está buenísimo pensar a Olga también. La otra vez charlaba con vos acerca de cómo se trabajan estos grandes autores con las infancias, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿no? Olga Orozco no podés contársela a un niño, no. Porque es difícil. Y bueno, no creo que sea eso, ¿no? Yo he dado todos los grados y siempre la di. Hasta en primer grado siempre se rescata algo. Se trabaja la casa, se trabaja desde la literatura, esa casa andariega, esa casa que era un navío que navegaba, que salía por las noches a andar, lenta, majestuosa, arrastrando la casa, el molino. O sea, siempre se puede llevar esa casa a la escuela, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y después avanzar en los grados. Y cuando la llevaba también yo como docente de primaria, también uno puede tomar horas de lengua cuando ya no hay profesores de lengua, y yo di mucho secundario y a mí me apasionaba y siempre la llevaba Olga bajo el brazo. Uh-huh. Y te puedo asegurar que también se amaba y salían cosas maravillosas a través de ella. Porque Olga muestra una infancia, que es una infancia compleja, que sí, es una infancia sí, con oscuridades. Y sus personajes son complejos, claro, los personajes de sí, su niñez son complejos. Sí. El patio de la casa tiene una magia impresionante. Me tocó hacer un trabajo con chicos del secundario de la escuela de Toay, que cantaban una canción que compuse y que me invitaron a que le hiciéramos juntes. Y es impresionante cómo la tomaban como propia. Me llamó mucho sí, la atención. Y bueno, ¿sabés que ahora el molle, que era una semillita de un molle de San Luis, que era el lugar donde nació su madre, se cayó hace poquito y tuvieron un trabajo tremendo para sacarlo, ¿no? Porque ella tenía sus raíces en Italia, de su papá Carmelo Gugliotta y de su mamá Cecilia Orozco, del cual toma su nombre artístico. Claro. Y se cayó hace poquito, así que hay un gran espacio ahí, véanlo cuando se van, de que se cayó el molle. Claro, bueno, porque la sí, vida es así también. Digamos. Sí, sí, estaba todo seco por dentro. Pero bueno, hay que conseguir otro molle. Era un molle puntano. Mirá, claro, sí, claro. Bueno, si nos están escuchando desde otros lugares, acá abundan los molles y sí, los caldenes, sí, obvio. Pero ese era el molle puntano de su mamá. Claro. Era una costumbre de los inmigrantes traer las semillitas de sus lugares para trasplantarlas acá. Uh-huh. En la casa de mis abuelos había tunas, claro, que habían traído de su lugar de origen. Bueno, ella yo tengo una. Ella habla mucho de los tamariscos. Ah, de, sí. De, sí, su... de los cercos. Sí. De los cercos de tamariscos. Rosita, ¿cómo conoces a Olga? ¿O desde dónde te acercás? Bueno, yo llego a Olga Orozco en 1988 exactamente. Estábamos haciendo en la Facultad de Ciencias Humanas un curso de literatura regional, nada más y nada menos que con Julio Colombato. Nos juntábamos los sábados y con gente hermosa, ahí estaba Nervi, ahí estaba Catrón. Ahí estaba Morisoli. Ah, no tuviste oportunidad vos. Poco círculo. No. Por eso uno ha sido una abanderada de la literatura regional, porque a partir de ahí es lo mismo que uno fue una abanderada también de los ríos, ¿no? Porque uh-huh, a partir de ahí, yo me recibí en el 83 y ahí estábamos todos impregnados con la democracia naciente. Y estábamos con los ríos y con la literatura regional, y de ahí en más hasta que me jubilé. Claro. Por ahí estaba. Bueno. Qué importante cómo hablas de esto y cómo se inscriben los 40 años sí, de democracia sí, en todo este sí, recupero sí, y de sí, identidad. Sí. Y el mirar la historia desde otra manera, la conquista del desierto desde uh-huh, otra manera, y así empezamos. Y bueno, como trabajo final de ese curso, teníamos que hacer, bueno, un trabajo de investigación. Y yo empecé con el pueblo. Y empecé a recuperar voces del pueblo. Y un amigo de Toay, que es Bubi García Córdoba. El Bubi, sí. ¿No? Relojero. No. ¿El Bubi no es el relojero? No, es el historiador es todo, de claro, Toay. Claro, él claro, trabajaba en el Poder exacto, Judicial. Exacto, por eso. Pero también nos arreglaba los relojes. Ah, mira vos. Esa no sabía. Sí, bueno, sí. Él me dijo, fíjate. Y ahí empecé, y no terminé. Es el día de hoy que los libritos de Olga, los librazos de Olga están siempre arriba de la mesa. Siempre están arriba mirá, de la mesa. Así, con otro compañero de acá de Toay, entonces fuiste haciendo sí, línea. Sí, a partir de ahí, y nunca la abandoné. Mirá. Sí. Y ahora en esta semana, donde se están conmemorando los 103 años sí, de su nacimiento, vas a presentar un libro. Sí. Transparencias. Transparencias. ¿De qué se trata? Son una serie de poemas, muy simples el libro. Son poemas que hablan del aire, del agua, de los días, de cuestiones cotidianas y de las preguntas que uno siempre tiene. Uh-huh. Simple, un libro chiquito, simple y transparente, en la búsqueda de la palabra, de los pedazos del mundo que siempre nos dicen. Uh-huh. Yo ya quiero escuchar, yo quiero escucharla decir un poema de Olga. De Olga y de ella también. Por supuesto. ¿Qué, no, ¿qué yo nos vas a compartir hoy? Voy a compartir un poema que le escribí a Olga. Bien. Bien. Y voy a ser tipo Francisco. A ver. Elegí un poema, una canción para cerrar. Perfecto. Y ya cierro el programa. Perfecto, tipo Francisco. Perfecto, está perfecto. Así que le pido a Agus que me ponga la... La música de cierre. Agus es India Azcárate, ¿eh? Que es, sí, la hija de Rocío. Que es mi chiquita. Bueno. La amada. Y algo rompió el reflejo. Se revelaron todas las imágenes. Olga Orozco. Allí estabas. Irrumpiendo en todos los espacios. Alzando vuelo en las calles. Mirando cómo la sombra de los cuerpos se dibujaban en las arenas de julio al antojo del día. Sabías el nombre de las constelaciones más distantes y habías masticado el agua de más de un mar. Tu mirada verdecida examinó la luna de oriente y las estrellas más inmediatas. Te fuiste desolada anunciando tu adiós por la puerta angosta del jardín. Te costó exhalar el aire y enderezar tus huesos. Los tordos te acompañaron, esbozando estelas de luto en el cielo morado. Una caravana de carros amacó el horizonte. Advertimos manos que celebraron tu llegada y un caballo blanco volvió a buscarte. Un pájaro delineó el camino. La palabra hechizada te nombró. Cada marzo se revelan todas las imágenes. Se corporizan en la arena, ruedan en los cardos, cantan en la llanura. Rosita Minardi.